en plena pandemia con una situación como esta, ¿no? Esto era algo que nadie podía prever, todo preparado, muchísima ilusión en torno a esa 25ª edición de la subida, con bueno, pues muchísimo trabajo además que lleva esto detrás. Y, y bueno, pues lamentablemente se ha tenido que tomar ya definitivamente esa decisión. Sin duda, lleva ya en enero el 50% de lo que había que hacer estaba ya hecho. Claro. O sea, estaba ya terminado, ya lo que eran en aplicar todo lo que todo el procedimiento que seguía, ¿no? Pero ya estaba todo hecho y todo planificado. Y luego también una inversión en muchas cosas que hay que tener preparada previa, los derechos de federaciones, bueno, sirven para otra vez, evidentemente, pero había que pagarlos, ¿no? Y muchas cosas esas que hemos tenido una inversión también, no es que sea lo mismo que los otros, ni muchísimo menos, pero bueno, también estaba hecho. Claro. Porque la planificación de todo esto no va con un mes de antelación, sino que ya te digo, ya va con 6, 8 y 10 meses ya, ¿verdad? De fecha, el coger la fecha, el todo eso. Y bueno, ya estaba todo planteado, todo queríamos hacer una subida especial este año, como hemos dicho antes, pero no puede ser. Está haciendo de robar la 25. Sí que es cierto que, bueno, se ha hecho todo lo posible, ¿no? En marzo estalló todo esto, la pandemia, se tuvo que, bueno, pues suspender, ¿no? Sí, es decir, sí. No, en abril no podemos tener subida. En principio de verano, en junio más creo que era, ¿no? Se barajó la posibilidad de esperar a que terminara el verano para poder desarrollarla en octubre, en otoño aproximadamente. Sí. Todavía no se tenía claro cómo, pero sí que era esa fecha la que se podía plantear. Pero claro, nadie nos iba a hacer pensar que el verano iba a ser como está siendo, ¿no? Con todos estos rebrotes, y eso pues ya ha sido definitivo, ha sido la puntilla, ¿no? Podríamos decir. Así es, nosotros esperábamos que para octubre, se hablaba de que ya el verano bajaría los índices, que como empezó a ir las cosas bien, y vaya, yo tenía confianza, digo, a lo mejor en septiembre todavía es pronto, pero para octubre teníamos una fecha ya prácticamente concertada con todo el mundo, con las dos federaciones, con la andaluza y con la española. Nos habíamos buscado un hueco, más o menos, o sea, ahí estábamos ya todo planteado, pero la situación que tenemos de más a más en estos momentos, pues nos ha hecho otra vez tirar por la borda toda la planificación que había para este mes de octubre. Porque es que, claro, es lo que estamos hablando, necesitamos también un tiempo de reacción, de tenerlo todo preparado, y ya a efectos de una prueba, octubre está aquí ya. Claro. O sea, octubre es el día siguiente, prácticamente. Claro. También imagino que, bueno, pues habéis echado un vistazo a todo lo que está pasando con respecto a el resto de competiciones similares a la vuestra, ¿no? Que sí, también, bueno, pues sí. Están en la misma situación. Están... Sí, no, lo mismo. A se está cancelando prácticamente todo. Ahí hay un rally que quieren impulsarlo a toda costa como sea, pero saben lo público, que es el rally de la Vendimia en Extremadura, y están ahí intentándolo, y la semana pasada, el sábado pasado, se hizo una prueba en San Fernando, aquí en San Fernando, en Cádiz, un slalom, pero claro, yo estuve allí, estuve viendo todo, y el slalom no tiene nada que ver con la subida. El slalom es como unos coches de escaletri comparado con nosotros. O sea, son un número de personas muy limitado. Había unos grupitos, uno aquí, otro allí, pero entre todos habría 500 personas, yeah. No había más. O sea, con lo cual aquí 500 personas hay en 10 metros cuadrados de la Avenida España. Quiero decir que no tiene nada que ver una cosa con la otra, y el problema es la cantidad de público que llamamos la atención nosotros en el hecho de la subida, lógicamente, y además para bien, que le gusta mucha gente y que viene muchísima gente. Y ese es el problema fundamental. Bueno, ¿qué dicen las autoridades, las federaciones, en el marco deportivo, en el marco de las administraciones, además también locales, provinciales y demás, que os tenéis el respaldo de ellos? ¿Qué os decían sobre la posibilidad de que se pudiera o no llevar a cabo la competición? Porque claro, esto también es difícil, ¿no? Para la propia administración local, que tiene que sumarse a todo ese dispositivo, y en fin, es complicado. La decisión es vuestra, pero hay muchísima gente detrás, ¿no? Es muy complicado, ¿no? Uh-huh. La decisión es nuestra, pero completamente consensuada con la alcaldesa, o sea, en este caso, ¿no? Completamente consensuada con Isabel, que hemos estado continuamente en contacto, cómo hacemos, esperamos, vamos a ver, mira, hablo con este, he hablado con el otro, he visto esto, he visto lo otro, hasta que ya tomamos la determinación de hace unos días, nos reunimos, digo, mira, Isabel, si esto sigue en estas condiciones, pues, ese pues me parece lo correcto, claro. porque no hay otra, en principio no se ve otra perspectiva mejor. Uh-huh. Y luego la Federación Española evidentemente quiere que se haga la prueba, pero también una prueba sin público o una prueba delimitando público en exceso y sin patrocinadores, verás tú, y si tú para qué si haces algo si no es para que te vean en este aspecto, para tener un éxito y tener una repercusión mediática. Claro. Y aparezca y que Ubrique aparezca como todos estos años ha traído, ¿no? Uh-huh. Los medios de comunicación, que se hable de nosotros, si no eso, la inversión no tiene el reflejo, no tiene la repercusión que estamos buscando, ¿no? Aparte del deportivo, el reflejo turístico que tiene que tener toda la inversión que se hace en la prueba, que es mucha, ¿no? Claro, es que la inversión llega por esa repercusión que tiene, ¿no? Lo que la, al margen de la prueba meramente deportiva, que es lo que dice que se quedaría, ¿no? Si se ajusta a esas circunstancias que nos estás comentando, ¿no? Efectivamente, el retorno de repercusión mediática, aparte del monetario que tiene, claro. pues eso lo necesitamos también porque es uno de los objetivos, ¿no? Además del puramente deportivo, y en estas circunstancias pues no existe, ¿no? Entonces la decisión es dura, a mí no me ha gustado para nada porque este año esperábamos mucho, pero bueno, no ha habido más remedio que hacer de tripas corazón y decirlo ya, porque tampoco se puede esperar sine die ya en la fecha que estamos. Claro. Sí, porque la situación se va agravando, ¿no? Poco a poco se va agravando. Efectivamente. Se está hablando, por ejemplo, de cómo se va a empezar el curso escolar con todas las incertidumbres que hay. Y claro, pues no tiene sentido tampoco, ¿no? Sí, efectivamente, así es. ¿Cómo se lo han tomado? Todo lo que es el ámbito vuestro en el que os relacionáis, de pilotos, de aficionados, de gente que os respalda con el patrocinio, ¿cómo lo han asimilado la situación? Hombre, era una cosa ya esperada, ¿no? Era una decisión ya que todo el mundo sabía. Aparte de eso, yo ya había hablado con muchísima gente, había hablado con pilotos, desde patrocinadores, con todos, ¿no? Y es una cosa que todo el mundo lo daba por hecho porque no puede ser de otra manera mientras la situación esté como está, ¿no? Por los factores que hemos hablado, ¿no? Antes. Y esto ya todo el mundo lo tenía más o menos asumido. Hemos intentado esperar a ver si la cosa cambiaba, a ver si se puede, pero ya que hemos llegado a un punto de que teníamos que decir una cosa o la otra, y nosotros no nos podíamos arriesgar a seguir en una situación de esta, ¿no? Y o sea, imagínate que por una casualidad hay un foco y hay un número de infectados importante. Salimos los periódicos con banda de música, o sea que lógicamente, ¿no? Que es un factor de riesgo muy, muy, muy importante. Y bueno, y ante eso no hemos preferido no arriesgarnos, lógicamente. La decisión, desde luego, más sensata y responsable también, ¿no? Porque hay que aludir a esa responsabilidad que tenemos todos para intentar solucionar la situación en la que nos encontramos, para no empeorarla. Y bueno, pues es lo que tocaba hacer, una decisión dura que no gusta, pero es que es lo que tocaba. No se puede hacer otra cosa. No nos ha gustado a nadie, pero era había que asumir esa responsabilidad y no hay otra manera de hacerlo. Así que ya cuanto antes se dijera mejor y sacamos el comunicado. Claro. Bueno, ¿miramos al futuro o, teniendo en cuenta el panorama en el que nos encontramos de incertidumbre, ni siquiera lo planteáis? Hombre, no. Miramos al futuro, miramos, por supuesto que sí. Yo espero que en el 2021, para abril, a lo mejor no está todo solucionado, pero sí vayamos en una vía de solución, como esperábamos para esta fecha, ¿no? Aunque, digamos, no esto, pero ya con si hay una vacuna fuera, si el índice baja, en fin, que sea mucho más positivo, nosotros plantearíamos la subida, porque además yo creo que que la retomamos en todos los ámbitos. El patrocinio, los patrocinadores, no creo que hubiera problema ninguno, por lo que los contactos que yo he tenido con prácticamente todos, y bueno, y retomaríamos la edición hecha de este año, intentando hacer una edición de 25 aniversarios como la teníamos planteado todo este año. Ya de hecho, todo el planteamiento y todo el esquema lo tenemos hecho y conservándolo para que en la fecha, o sea, que en vez de poner 20, pues vamos 21, o sea, por ahí van nuestras ideas, y desde luego la subida, en el momento que todo se normalice, pues pretendemos hacer la mejor subida de toda la edición. Hombre, ya quitarse esa espinita, ¿no?, de habernos quedado con la 25 edición a las puertas sin poder celebrarla, y bueno, pues esforzarse al máximo ya, ¿no?, dar todo, porque es que está hecho y solo falta, pues, la planificación está hecha, como lo decía, solo falta ejecutarla, ¿no?, ponerla en práctica. Así es. Y ya que hemos tenido 24 ediciones ininterrumpidas y esa 25 se está haciendo de rogar, hay que hacerla ya, la mínima posibilidad que tengamos seguridad de hacerla, para adelante. Y desde luego nuestra idea no es otra que hacerla. Decías que no crees que vaya a haber problema con el tema de patrocinadores que van a seguir respaldando. Lo mismo imagino, pues, con las propias administraciones, ¿no? Sí, claro, fundamental. No creo yo que haya problema, bueno, con el ayuntamiento ninguno, y luego con diputación y eso tampoco, porque lo más responsable que hemos hecho es en consenso con todos, ¿no? Y lo cual el año que viene, pues yo entiendo que los organismos públicos estarán en el mismo sentido que estos años atrás, y haremos la edición en las mismas condiciones. Pues esperemos que así sea, y que en abril del 2021 podamos tener la 25ª subida Ubrique Benocá, podamos disfrutar de esa cita con el automovilismo, y que desde Escudería Ubrique, bueno, pues se pueda trabajar, ¿no?, y se pueda ofrecer a todos los aficionados, pues, todo ese esfuerzo que se ha ido trabajando durante todo este tiempo, ¿no? Pedro Carlos, ¿qué nos queda por decir? ¿Qué mensajes trasladarías a los oyentes de Radio Ubrique que nos estén escuchando, a todos los aficionados al motor que bueno, pues hayan conocido la noticia? ¿Qué le decimos para concluir? Nada, que nos hemos esforzado todo lo posible, que hemos hecho todos los planteamientos posibles, hemos intentado hasta el último momento tirar para adelante, pero ante la situación hemos preferido la seguridad que no tener problemas añadidos, y además bastante graves, pero que nuestras ganas y nuestra disposición están intactas, están ahí, y es más, creo que está todo el mundo ya con cierta rabieta de tirar para adelante e intentar hacerlo la edición 25 el año que viene de la mejor manera posible. Y nada, y en ello estamos, que tenemos que aguantar un poquito más. Pues bueno, aguantamos, pero que la edición próxima indiscutiblemente va a ser rimbombante. Pues esperando que se celebre esa 25 edición de la subida Ubrique Benocá, y nosotros que estaremos aquí también para contárselo, como siempre. Desde Escudería Ubrique, Pedro Carlos García, su presidente, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Muchas gracias a ustedes y a vuestra exposición. Buenos días.